Trim. En el boliche vecino, estuve un rato cantando. En el boliche vecino, y ya me estaba mareando con el olorcito a vino. Y ya me estaba mareando con el olorcito a vino. Apenas para entonar, tomé un traguito que otro. Y ya siento que la tierra corcovea como un pozo. Y ya siento que la tierra corcovea como un pozo. Como que me voy, como que me ve. Me voy a caer si no me sostén. Como que me voy, como que me ve. Me voy a caer si no me sostén. Como que me caigo, como que me voy. Ay, mamita, qué mareado estoy. Patrona, vengo llegando de la pulpería del frente. Patrona, vengo llegando de la pulpería del frente. Porque me estaba mareando con el olor a aguardiente. Porque me estaba mareando con el olor a aguardiente. No volveré a visitar al bolichero vecino. Porque si no es con su grapa, me marea con su vino. Porque si no es con su grapa, me marea con su vino. Como que me voy, como que me ven. Ya no aguanto más el susto que esté. Como que me voy, como que me ven. Ya no aguanto más el susto que esté. Como que me caigo, como que me voy. Ay, mamita, qué mareado estoy.